sí, la verdad que estamos muy contentos porque se dio el resultado que trabajamos en toda la semana. Fue un partido muy trabajado, muy sabemos que iba a ser muy difícil con uno de los equipos que mejor juega en la categoría, pero por suerte lo pudimos sacar adelante y traernos los 3 puntos de esa cancha que va a ser difícil para muchos rivales. No solamente era el juego lo que no estaba saliendo, sino también el aspecto anímico estaba por el suelo, ¿no? Me parece que eso era necesario, la obtención no solamente de la victoria, sino también del primer gol, para regenerar esa confianza perdida. No, la parte del aspecto anímico estaba por el suelo, no lo comparto, porque la verdad que veníamos a partir del golpe duro que tuvimos con Deportivo Merlo. Después el siguiente partido que fue con Luján, el equipo durante la semana se lo notó fuerte, se lo notó convencido de que lo íbamos a sacar adelante. Ya el vuelco anímico dentro del campo de juego con Luján se notó, después tuvimos una mejoría del partido que jugamos de local, pero lo pudimos terminar de concretar ahora de visitante en Pilar, así que el grupo siempre estuvo fuerte, siempre estuvo preparado. Y es normal a veces tener estos golpes para después levantarse y ser mucho más fuerte. De los primeros 5 partidos, Cañuelas tiene 3 derrotas, medio partido sin terminar y una victoria. Y al día de hoy, en camino al sexto encuentro, ¿todavía se siente con esperanzas y con ambiciones de poder repetir el torneo? Sí, el equipo está muy confiado de que jugando de esa manera, siendo inteligente, predispuesto, no regalando ninguna pelota, siendo por sobre todas las cosas un equipo aplomado táctica y estratégicamente, se le va a hacer muy difícil a los rivales sacarle puntos a Cañuelas. La verdad que uno cree en estos jugadores, cree en el trabajo que estamos haciendo con el cuerpo técnico día a día. No dejamos de ilusionarnos porque realmente falta un montón. Yo creo que las cosas siempre pasan por algo. Esto que pasó en las primeras 3 fechas ya hay que dejarlo en el olvido y pensar en lo que sigue, pensar que estamos más fuertes que nunca, y este equipo la verdad que durante todo el torneo va a dar que hablar. Agarrándome de lo que decías recién, a lo que juega Cañuelas le va a permitir y nos hace soñar en que el torneo se pueda repetir. Por lo tanto te pregunto, ¿a qué juega Cañuelas? Cañuela juega a ganar cada partido. A veces nosotros, como a lo largo del torneo pasado, independientemente del modelo de juego, la identidad del equipo era clara, siendo un equipo directo, un equipo agresivo para recuperar la pelota, sea en primera línea, en segunda línea, y a partir de la recuperación de pelota ser agresivo en ataque, tratar de lastimar al rival siempre, y cuando tiene la pelota ser simple, si se puede jugar se juega, y si no, tratar de, a partir de la defensa, generar algo para ni más ni menos hacer el gol. Yo creo que nosotros la identidad la tenemos clara, independientemente del modelo de juego que juguemos. A veces presionamos, a veces esperamos un poco más bajo, pero realmente los jugadores lo entendieron a la perfección y por eso pudimos traer los 3 puntos el fin de semana. Para la siguiente fecha, todavía no quiero dar un estadio porque va cambiante, por el momento es uno, pero puede llegar a variar. Pero la pregunta va a lo siguiente, a Cañuelas, ¿vos sentís que le va a afectar no jugar de local? No te quiero decir exclusivamente por los simpatizantes que pueden llegar a ir a la cancha o no, sino fundamentalmente porque de por sí el terreno de juego de Cañuelas, el campo de juego, es particular y especial al resto de los de la categoría, por el cuidado que tiene, por el buen estado que siempre presenta, y que muchas veces, en este caso, la disputa entre o las opciones en donde se puede jugar son 2 estadios de Metropolitana, pero muchas veces tampoco las condiciones llegan al nivel que el que lo tiene Cañuelas. Sí, sin duda, la verdad que las canchas que vamos a jugar, está hablando de canchas de Metropolitana, como la de Cristian Suárez, Taller de Escalada, pero nosotros sí, que es más lindo que jugar con nuestra gente, con el apoyo de nuestra gente en el Estadio Arín, donde uno lo conoce y tanto los jugadores también, pero bueno, no podemos hacernos escape a lo que pasó y rápido cambiar el chip, y sabiendo que vamos como en todas las canchas, nosotros tratamos de ser protagonistas, y hacernos fuerte tanto de local como visitante. Ahora nos tocó en una cancha neutral, pero sin duda que nos vamos a sentir locales como nos sentimos cada vez que nos toca salir fuera de casa. Te pregunto sobre algo mucho más táctico que se me vino a la mente, lo veía con mi compañero de transmisión, lo vimos en el partido con Luján y lo percibimos también el otro día en el partido contra Real Pilar. El inicio de tres puntas, dos wingers, pero el punta de referencia es Kruger, donde muchas veces pareciera ser que Kruger es el que genera el desgaste de presionar a los defensores, de achicarle los espacios en los primeros 60, 65 minutos, 70 si querés, de partido, y en el final que entra uno de los delanteros, podemos decirlo, más experimentado porque tienen mayores edades y mayores clubes encima que Facundo, como pueden ser Silva o Germán Sosa, frescos para sentenciar el partido. La lectura, ¿es así o es muy errada? No están muy errados en cuanto a lo que analizan. La verdad que Facu, dentro de la funcionalidad de él, que lo más importante que tiene es ni más ni menos que hacer goles. La verdad que necesita minutos, seguir sumando minutos en primera división y los goles se lo va por decantación, pero tácticamente y estratégicamente Kruger es un jugador muy funcional para el equipo. Entendió el equipo a partir de la primera línea de él y las otras dos líneas defensivas, saber hacia dónde orientarlo a Real Pilar, llevarlo a una situación de encierro, y a partir de la recuperación de pelota esa en segunda línea, nosotros creíamos que por el lado opuesto con Santi Sosa íbamos a ser profundo o centralizado con él, o después los extremos volantes que eran Lucas y Santi, a partir de la recuperación de pelota ser profundo. Por momento lo pudimos hacer, por momento no, pero la verdad que muy contento porque el equipo demostró un aplomo estratégico y táctico en plenitud. Esto tiene que ver con lo que siempre dicen vos, tanto como Gonzalo, la política de partido a partido, todos son distintos y no se puede jugar todos de la misma manera. Sí, la verdad que nosotros primero identificamos el equipo nuestro, como te digo siempre, las fortalezas y falencias del rival, y a partir de ahí tomamos decisiones. Muchas veces acertamos y otras veces no. La verdad, las veces que no acertamos nos tenemos que hacer cargo nosotros los entrenadores. Uh-huh. Pero después trabajamos partido a partido para que los jugadores, a la hora de ejecutar, tengan la mayor cantidad de información que puedan y que realmente puedan disfrutar el partido, y se hace todo mucho más simple, porque la verdad que de este lado se trabaja mucho para que el jugador se sienta cómodo dentro de la cancha, pero te vuelvo a repetir, la idea es que lo más importante para nosotros es que Cañuela gane. Cuando me decís que las cosas no salen como se habían planteado, como se habían plasmado durante la semana, es culpa de los técnicos. Que no salen implica que perdió o que no jugó al estilo que quizás ustedes esperaban que juegan. Porque muchas veces, y bien lo sabés, el fútbol te da la posibilidad de ser un equipo que pateó 15 veces al arco, pegó 5 veces la pelota en los travesaños y no la metió, y después el otro equipo con un centro, la pelota le pegó en la espalda a tu defensor, entró y ganó 1-0, y terminaste perdiendo el encuentro, y la idea de juego la lograste desarrollar, lo que pasa es que no te acompañó el resultado. Claro, sí, siempre el resultado numérico acompaña de que si uno acertó o no. La realidad es esa. Nosotros trabajamos en función de, como te decía, de lo que tenemos, hacerlo sentir cómodo a los jugadores, y sí, uno como entrenador, esto pasa en todas las categorías, se tiene que hacer cargo cuando toma decisiones. Pero es por eso, ¿cuando perdés o cuando no jugás como querés? No, a veces pasa que nosotros se nos da el resultado numérico y a veces el equipo no logra entender del todo la parte estratégica o lo que nosotros vemos, pero lo más importante, como te decía, es ganar. A veces podemos acertar o no, pero a la hora de que el resultado numérico no se dé, no tenemos que hacer cargo, no hay que mirar para los costados, y yo creo que es una parte fundamental de este cuerpo técnico hacerse cargo de los errores, porque a partir de ahí es el primer paso para no parar de crecer. Eso yo creo que tanto en el fútbol como en la vida, aceptar el error es fundamental para a partir de ahí tomar decisiones y a través del error cambiarlo.